Lunes de la 34ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 1 al 4. Después, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro del templo. Vio también a una viuda de condición muy humilde que ponía dos pequeñas monedas de cobre y dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie, porque todos los demás dieron como ofrenda algo de lo que les sobraba, pero ella de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Este evangelio, conocido como el óbolo de la viuda, y que aparece en San Lucas, pero también en San Marcos, nos enseña que para Dios una ofrenda que hagamos, y cuando hablo de ofrenda me refiero a una entrega de algo material o no, puede ser una acción, una obra, o dar, no sé, el propio tiempo, cualquier tipo de ofrecimiento que hagamos a Dios en el orden material o espiritual. Esa ofrenda Dios la mide y la juzga, si vale más o si vale menos, no tanto en función de lo que ofrecemos, no tanto en función de la cosa en sí, del valor que la cosa tenga, objetivamente hablando, sino de lo que esa cosa o eso que ofrecemos, o esa obra que estamos realizando, significa en relación al sacrificio, en relación a la entrega, en relación al dolor, significa para la persona que está ofreciendo. ¿Por qué digo esto? Porque en el Evangelio aparecen en el templo unos ricos que dejan en las alcancías del templo mucho en términos de cantidad. Y a su vez, en paralelo, aparece una viuda pobre. Las viudas solían ser pobres porque habían perdido su único sostén económico, que era el marido. Y esta viuda pobre, de su indigencia, dice Jesús, dio todo lo que tenía para vivir. Y todo lo que tenía era muy poco. En términos objetivos, en términos de cantidad, era muy poco. En términos subjetivos, en un plano subjetivo, en un plano de las intenciones, era muchísimo, porque era, dice Jesús, todo lo que tenía para vivir. Ofreció dos moneditas de cobre. Había una monedita, esta, llamada leptá, leptá, que tenía un valor muy, muy poco, muy inferior. Estas moneditas equivalían a la octava parte de un jornal, de la paga de un jornalero por día, y sabemos que entonces equivalía a la octava parte de un denario, porque un denario era el equivalente a un jornal. Con lo cual estas moneditas de cobre, estas leptá, significaban muy poca cosa en términos numéricos, en términos de cantidad. Esta viuda colocó dos. Estas dos equivalían también a otra unidad monetaria que era el óbolo. Por eso este evangelio se lo conoce como el óbolo de la viuda. Lo cierto es que en términos de cantidad, si alguien juzga de afuera, Dice, da poco, da muy poco. En el plano de las intenciones y de lo que esa cosa que se ofrece significa o implica para aquel que la está ofreciendo, desde ese plano las cosas cambian. Cristo, que no se queda en la superficie, Cristo que ve la intención de cada uno, el corazón, porque nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos, como dice San Agustín. Cristo sabía lo que esa ofrenda de la viuda significaba para la vida de la viuda, porque era todo lo que tenía para vivir. Por eso esta viuda termina dando al templo, termina dando al Señor mucho más de lo que daban los ricos, por más que estos ricos daban mucho en términos de cantidad. Porque daban, como dice el Señor hoy, lo que les sobraba. La viuda, en cambio, todo lo que tenía para vivir. Esto nos enseña que a la hora de evaluar nuestras ofrendas, nuestras entregas, nuestras oblaciones, y cuando digo entregas no me refiero solo a lo material, que si se quiere es lo menos importante, porque muchas veces, convengamos, cuesta más ofrecer cosas que no son materiales o dinero que ofrecer algo monetario. Cuesta más, por ejemplo, ofrecer el propio tiempo para Dios, para el apostolado, para los demás, que ofrecer lo material. Porque lo material se puede recuperar. Uno lo da y lo recupera. En cambio, el tiempo no. Por eso cuesta mucho ofrecerlo. Cuesta más ofrecer la propia voluntad a Dios que algo material. Y es por eso que en el Padre Nuestro a Dios le pedimos, entre esas cosas principales, que se haga su voluntad y no la nuestra. Es decir, le estamos ofreciendo a Dios nuestra voluntad para que se haga en nosotros su proyecto y no el nuestro. Y eso cuesta mucho. Pero cuando más cuesta una acción, una obra, más meritoria es. Cuando simplemente damos a Dios o a los demás aquello que nos sobra, aquello que el darlo no implica ningún tipo de sacrificio, ningún tipo de entrega que duela, esa acción, esa obra, esa ofrenda tiene muy poco valor. Aunque demos mucho en términos de cantidad. Porque como decía Santa Teresa de Calcuta, la obra sirve cuando duele. La obra tiene valor principalmente cuando el hacerla cuesta, duele. Hay que dar hasta que duela, dijo esta santa en esa tan famosa y repetida frase, dar hasta que duela. Y a alguno le dolerá dar lo poquito que tiene y ofrecerlo al Señor, y a otro le dolerá dar más en términos de cantidad. Con lo cual el criterio de evaluación y de juicio es aquello que cuesta, aquello que me duele cuando lo ofrezco. Y no tanto lo medimos en base a la cantidad. No hay que engañarse aquí, y cada cual debe saber qué es aquello que más le cuesta ofrecer al Señor. Porque lo que más le cuesta a uno no es lo que más le cuesta al otro. Cada cual tiene algo a lo cual está más aferrado, más afincado, y en consecuencia, eso a lo cual estamos más enamorados o apegados es lo que más nos cuesta ofrecer. Para algunos será el dinero, para otros será algún proyecto personal que puede no coincidir con la voluntad de Dios. Aunque no sea algo malo en sí mismo, una cosa pecaminosa, pero puede no coincidir con la voluntad de Dios. Para otra persona, quizás lo que más cueste ofrecer o entregar será un ser querido, otra persona a la cual está o se siente muy apegada, muy aficionada, y Dios le pedirá esa entrega. Y para otro será la propia vida, la propia vocación. Cada cual debe, en un acto de profunda sinceridad, evaluar qué es aquello a lo cual se encuentra más aferrado o apegado, para desde ahí, a partir de ahí, hacer la ofrenda de vida al Señor. De ese modo, nuestras entregas tendrán un gran valor sobrenatural, como fue la ofrenda de la viuda hoy, cuya entrega le costó mucho, ciertamente, porque era todo lo que tenía. Era todo lo que tenía. No fue la sobra, no fue lo que no le costaba. Era todo lo que tenía para vivir. Y bueno, que podamos entonces, a la luz de este Evangelio, también nosotros, primero ver qué es aquello a lo cual estamos más aferrados, y luego pedir a Dios la gracia para poder entregarlo, ofrecerlo. Entregarlo u ofrecerlo no significa despreciarlo. Significa ser conscientes de que eso que tenemos, sea algo material, sea algo afectivo, sea otro ser humano, otra persona, esa realidad no es propia, no es mía, porque no somos dueños de nada. Como San Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Es decir, todo lo que tenemos lo hemos recibido. Con lo cual lo ofrecemos, lo entregamos, lo soltamos. Hay que aprender a soltar en la vida, aunque cueste. Lo soltamos conscientes de que no soy dueño de nada. Todo es don. Todo es regalo. En el mejor de los casos, administro aquello que me fue confiado, pero no soy dueño. Empezando por la propia vida, la cual es un don. Porque la vida nos fue entregada, nos fue donada por Dios, por nuestros padres, nos fue dada. No somos dueños, sí sus custodios, pero no sus creadores o sus fabricantes. Nadie es creador de la propia vida. Y en el plano sobrenatural lo mismo, la fe, que es una vida, la gracia de Dios, que es una vida, es también un don, un regalo. No somos dueños. Si crecemos en esta conciencia, será más llevadera, menos traumática la ofrenda, menos dolorosa. Sepamos finalmente que cuando ofrecemos algo al Señor, por más que nos cueste mucho, el Señor, que es muy generoso más que nosotros, nos bendecirá tarde o temprano con mucho más. Porque Dios no se deja vencer en generosidad. Con lo cual, cuando le entregamos a Él, cuando nos ofrecemos, obtendremos, dice el Evangelio, el céntuplo, es decir, 100 veces más. Y en esto nos enseñan mucho los mártires, que han entregado como la viuda del Evangelio todo lo que tenían, que era la propia vida. Murieron por amor a Dios, por amor a la fe, por amor a los demás. Y han obtenido a cambio 100 veces más, es decir, la gloria del cielo, el paraíso. Han ganado a Dios. A pesar de haber perdido, han ganado mucho más de aquello que perdieron. Porque en el fondo, y termino con esto, la lógica del cristianismo es morir, sí. Entregar, sí, ofrecer. Aunque duela, aunque cueste, aunque la entrega nos haga llorar, ofrecer, sí. Pero, sabiendo que luego de eso existe algo llamado Pascua o resurrección. Es decir, una vida mejor de aquella que teníamos. Porque la vida del resucitado, gloriosa, es una vida nueva, la vida pascual. Bueno, que aprendamos a morir, a entregar, a sufrir cuando entregamos, dar hasta que duela, como decía Santa Teresa de Calcuta, sabiendo que el premio de eso es la resurrección. Que Dios los bendiga.